Ahora, esta canción nos indica que viene tu columna. Tu columna de economía, de conciencia. Economía, conciencia, sí. Que siempre es la columna comodín, digamos, ¿no? No, no digas así. Es la realidad, pero bueno, está todo programado para que así sea. Así sea, que así sea. Exactamente. Así que bueno, sí, vamos a hacer la continuación de la columna de economía, conciencia, tratando de seguir con nuestro pequeño curso de economía por radio. Perfecto. ¿Qué tomo es este? El 4. Ya no me acuerdo, ya me perdí un poquito. Me perdí porque es medio de desparejo el seguimiento. Si mal no recuerdo, me ayudarás vos. Si mal no recuerdo, la última vez hablábamos sobre cuáles eran algunos de los presupuestos para que se produjera. Parece, ¿eh? Esta forma, digamos, el capitalismo, digamos, para que el capitalismo entrara en funcionamiento, tendría que haber un proceso de expulsión, decíamos, de separación de la población, de los medios de subsistencia y de los medios de producción. Sí. Esto creo que habíamos hablado. Sí. Ahora, este proceso, ¿qué naturaleza tiene? ¿Cómo se produce? ¿Qué significa? ¿Qué es que a vos te separen, digamos, como persona, como familia, como comunidad, te separen de los medios de consumo? ¿Qué quiere decir esto? Y que vos te veas obligado a conseguir los medios de consumo para vivir, digamos, ¿no? Para sobrevivir en el mercado. Tengas que salir a comprar las cosas y por lo tanto, si tenés que salir a comprar las cosas, tenés que salir a buscar un laburo que te pague plata. Esa es la única forma de conseguir las cosas comprándolas en el mercado. Dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda, dentro de lo que te alcanza el sueldo. Este proceso de separación de los medios de consumo involucra varias cosas. Por un lado, históricamente lo que se produce es una privatización del espacio físico, del territorio, de la tierra. De manera tal que las familias, las personas ya no tienen a la mano un espacio donde producir sus propios alimentos. Así, o sea, si no tenés tierra, si no tenés un pedazo de tierra, no podés producir nada que puedas comer. Obviamente, si vos vivís en un departamento de un ambiente, difícilmente tengas la posibilidad de producir alimentos. Por ahí te podés sembrar un poquito rúcula en una maceta que arrancás y ya está. Claro, porque la rúcula alcanza como para una ensalada por mes. Y si bueno, produje, me autosustengo. ¿Cómo se sostengo? Claro, pero sí. No. Eso, digamos, como claro, digo, eso. No tenemos el espacio verde todo, ¿no? Exactamente. Ese proceso de achicamiento del espacio propio, digamos, donde uno puede, como persona, como familia, producir sus propios alimentos, se va restringiendo en el marco del capitalismo. Esto implica la privatización de la tierra, de aquello que puede ser común en un principio, puede ser de todos para uso colectivo. También, digamos, se produce la privatización de lo que es el acceso a los medios de producción, es decir, vos no podés acceder a las herramientas o a los medios, a las maquinarias para poder producir, digamos, para poder producir mercancías, por ejemplo, si vos eras un carpintero, tenías algunas herramientas, vos podías producir mesas, ponele, sillas, y eventualmente las vendías en el mercado. Lo habíamos charlado también con lo de las guitarras, hecho el ejemplo de las guitarras. Eso desaparece, digamos, la posibilidad de adquirir, digamos, de vos mismo producir tus propias herramientas, ponele, que era como el proceso histórico, sí, donde las familias eran más bien artesanos en la historia. Esto se va desapareciendo, se hace imposible hacer eso por varios motivos, uno de los cuales es que en el desarrollo del capitalismo vos, para competir como productor en el mercado con una empresa capitalista que tiene grandes niveles de inversión, ya no te alcanza con tener un taladro y una sierra, digamos, tenés que tener una maquinaria muy grande para poder competir con esta empresa. Entonces, evidentemente tampoco podés competir en la medida en que el capitalismo se va desarrollando y la riqueza, digamos, la riqueza material se va concentrando en la mano de un puñado de grandes empresarios o grandes empresas. Esto se va produciendo entonces. Pero también hay algunos elementos que a veces uno no considera como parte de este proceso, que es un proceso contradictorio y de lucha, podríamos decir, porque no es que naturalmente la tierra se va privatizando, no es que naturalmente perdés acceso a los medios de producción, sea maquinaria, sea la tierra, sea otros medios de producción. Es un proceso de lucha en el cual los que son sectores poderosos de la población usan, digamos, el aparato militar, digamos, la fuerza policial, el aparato del Estado para privatizar, para apropiarse y expulsar a los ocupantes originarios de ese espacio. No es un proceso, digamos, por eso digo, no es un proceso simple ni lineal. Es un proceso conflictivo y de lucha. Esto es parte de lo que va creando, va constituyendo el capitalismo. Lo podemos ver a escala internacional y a nivel histórico con lo que fue la privatización del territorio de América, por ejemplo, con la invasión europea. Uh-huh. y lo que fue el saqueo de América en función de enriquecer a los reyes europeos con el saqueo de oro, de plata, de personas, seres humanos que eran, digamos, apropiados privadamente, esclavos, muchos de ellos, para el uso, digamos, por parte de sectores minoritarios de la población, para el uso de esa fuerza de trabajo de manera casi esclava o esclava para estas personas. Y en la actualidad lo vemos en un montón de lugares también eso, digamos, cómo se apropia la tierra sin considerar que hace una persona que haya estado trabajando hace un montón de años, o la expulsión de los pueblos originarios, no solamente en el sur, sino en un montón de lugares, en el norte, en Chaco, Formosa, y en un montón de países más también, ¿no? Sí, pero eso, y no es un proceso, una vez se lo piensa esto, como que claro, el capitalismo se creó así, claro. Y uno habla de, claro, del siglo XV, el siglo XVI, pero es un proceso que se da permanentemente. Va cambiando de naturaleza, pero se da permanentemente. Por ejemplo, cuando uno habla de la privatización de los medios de consumo o la separación de las personas del acceso libre a esos medios de consumo, y pensemos en los conflictos y las luchas que hay en torno a la educación pública o la salud pública, la provisión, la salud y la educación, entre otras cosas, son medios de consumo, son cosas que nosotros necesitamos para vivir mejor. Uh-huh. Queremos acceder a la educación para estar más formados, para tener mejor posibilidad de acceder a un laburo, para poder hacer otras cosas. Necesitamos tener salud para poder vivir mejor. Uh-huh. Y lo que se produce a nivel histórico es una batalla permanente por la forma en que esos medios de consumo, el consumo de educación, el consumo de salud y otros consumos, se proveen. ¿Quién los provee? ¿Los provee el Estado? ¿Se venden en el mercado? ¿Se privatiza la educación? ¿Se privatiza medias? ¿Se privatiza la salud? Ese proceso es parte de esto que estoy hablando, digamos, este proceso de separación tendencial, de proceso de lucha, donde los sectores dominantes, los sectores propietarios de medios de producción tratan de apropiarse de eso que es, en principio, es un derecho que todos tenemos y por el cual todos luchamos y todas luchamos. Entonces digo, es importante ver este proceso de separación, este proceso de expropiación como un proceso conflictivo y un proceso de largo plazo que se produce permanentemente y donde a veces, hay determinados momentos históricos donde el pueblo, digamos, logra avanzar para desprivatizar todo eso, para hacer que la educación efectivamente sea gratuita o que el acceso a determinados bienes y servicios sea más simple. Por ejemplo, hace poco en Brasil hubo un conflicto muy grande por el tema del transporte público, que es un tema que a veces también, ¿no?, uno naturaliza algunas cosas. Uno naturaliza que subirse un micro para viajar tiene que ser algo pago. Uno tiene que pagar un boleto para subir al micro en la ciudad o para tomarse un tren para ir de acá de la Ciudad de La Plata a Buenos Aires. Pero eso no es natural. Es parte de un proceso histórico donde el transporte como un servicio, como un consumo que nosotros necesitamos para poder movernos por la ciudad, para como poder derecho. Pasear, como un derecho, sí, se privatiza. Y vos te ves obligado a pagar para poder usarlo. Pero podría ser tranquilamente factible que ese servicio sea organizado de una forma tal que vos no tuvieras que pagar para utilizarlo, que el financiamiento fuera por otro lado, a través de impuestos, a través de otros mecanismos, pero que el pasaje sea gratis. Claro. Justamente había un movimiento en Brasil, hay un movimiento en Brasil que se llama Pase Libre, que en los últimos años ha estado planteando fuertemente, con movilizaciones muy importantes en algunas ciudades, la necesidad de que el transporte público en las ciudades, en las grandes ciudades, sea gratuito. Justamente por eso el concepto de pase libre. Claro, de nuevo. Sí, sí, esto es lo que, por ejemplo, lo que generó hace poco el aumento del subte el año pasado, que generó algún ruido, pero tampoco es que nos movilizamos, nos enojamos. Fue como, bueno, está bien, hay que pagar más porque es un servicio, porque hay un par de vagones nuevos. Y es un transporte tampoco en donde, además que es pago, no se viaja bien. La frecuencia, digamos, es rápida, pero viajas apretado, parado. A veces se traban, a veces es como complejo. Y es verdad, no lo vemos al transporte como un derecho, como un montón de cosas que no las tenemos como derecho. Exactamente, no las tenemos incorporadas porque el capitalismo, digamos, el proceso social que es el capitalismo, ha naturalizado el hecho de que parece que todo lo que es bueno tiene que ser pago. Exacto. Y si no es bueno, si no es pago, no es bueno directamente. Como la educación también, ¿no? Toda la gente manda a sus hijos, intenta mandar a hijos a escuelas privadas para que tengan clases, para que estén teniendo educación buena, que salgan, no sé, universitarios. Sí, por eso, pero la paradoja es por eso, digo, que estamos en condiciones de hacer otra cosa. Como sociedad, claro, digamos, como pueblo, estamos en condiciones de tener educación gratuita, de calidad, para todo el mundo. Uh-huh. Pero eso requiere, obviamente, es un proceso de lograr eso, un proceso de lucha que implica apropiar recursos para poder sostener el sistema de esas características. Pero justamente eso es parte del capitalismo, porque imagínate la siguiente situación. Vos parece que si se privatiza la educación es simplemente, bueno, ahora hay que pagar. Pero si se privatiza la educación, no solo hay que pagar. Vos tenés que tener más ingresos para poder mandar a los chicos a la escuela. Eso implica que vos tenés que en el laburo tener o más trabajo, más horas de trabajo, lograr que te paguen más, hacerlo laburar más en el mercado para conseguir ingresos para pagar eso que antes era gratis y ahora es pago. Sí. O si sube el boleto de micro, es exactamente igual. Para mí tiene que ver con esto de que uno no lucha porque no lo cree como derecho. Sí. Parece que eso es lo que el capitalismo nos genera, ¿no? El sistema nos genera que, bueno, si es pago es mejor, entonces pago. Uh-huh. Y no defiendo la educación pública, no defiendo el transporte público, no me importa. Y eso, y también lo que genera a la vez el capitalismo genera también este individualismo. También. Porque bueno, yo no viajo, me compro mi auto, bueno, no, yo puedo pagarle a mis pibes, bueno, no. Entonces que genera desorganización, no genera que sea tu derecho. Uh-huh. Y genera esto. Y genera otros problemas. Hoy escuchábamos a Galeano al principio que hablaba sobre el desarrollo y el subdesarrollo. Como el subdesarrollo es un resultado del desarrollo en algunos lugares. Que no es factible que todos los países del mundo sean desarrollados en el sentido de los países centrales. Eso no es algo que todos podamos hacer a la vez. Para que haya desarrollados y ricos, tiene que haber pobres. Así es. Y en el caso del transporte, por ejemplo, ahí también hay una paradoja porque... A veces, justamente en relación a esto del individualismo, digamos, vos decís, todos quieren tener su auto. Pero si todos tuviéramos un auto, la circulación en las ciudades sería imposible. Está bien, todo el mundo quiere tener derecho a tener un auto, pero en realidad todo lo que el mundo quiere es transportarse, es poder ir al trabajo cuando tiene que ir a la escuela, ir de vacaciones, pasear, poder moverse de manera simple. Y no tan cara. Y no tan cara, digamos, ese es el derecho que todos queremos, el derecho al transporte como un bien de consumo, como un servicio que es indispensable en esta sociedad contemporánea. Pero ese bien de consumo, ese servicio, no se puede satisfacer para todos a la vez sobre la base de que todos tengamos un auto. Lo que necesitas es transporte público de calidad, transporte público gratuito. Y por eso el debate va por ese lado, por el derecho, como decías vos, Belén, al derecho al transporte para todos y todas, digamos. Y podemos pensarlo en otras dimensiones, la comunicación. A veces hay problemas grandes con el tema de los teléfonos celulares, que funcionan, que no funcionan, que hay servicios diferenciales, que vos pagás un servicio muy barato, tenés acceso muy limitado a algunas cosas. Para tener algo más, tenés que tener acceso a pagar una cuota más alta. Esa diferenciación segmenta, divide a la sociedad también, y en la actualidad la cuestión del teléfono celular es casi un derecho básico, digamos, claro, tener cómo te comunicas si no, digamos, ¿no? A larga distancia. Y pensando eso, digamos que la comunicación telefónica ya surge directamente de privatizada. Uno sí o sí tiene que comprarse un teléfono, uh-huh, y sí o sí tienes que pagar un servicio, y cómo vos podés, creer que eso es un derecho, a comunicarte, a poder, no, o sea, tener una comunicación con derechos, no sé cómo explicarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Digamos, justamente, hay cosas que están como tan naturalizadas, digamos, lo de la privatización del servicio de comunicaciones fue un proceso que se dio en Argentina en los principios de los 90, fines de los 80, principios de los 90, que vendieron la empresa Entel, en su momento la empresa telefónica que era estatal, que si bien era estatal, claramente el servicio que se producía era un servicio que había que pagar. Pero normalmente no se pagaba lo que era el costo total del servicio telefónico, sí, porque estaba digamos, financiado en parte por impuestos ese servicio. Pero bueno, poner en discusión el hecho de que haya cosas que solo se consiguen a nivel mercantil, pagando, cuando en realidad son un derecho y nosotros tenemos derecho a acceder a ellas de manera gratuita, y eso es posible, no es algo imposible, es posible, es parte de la lucha que hay que dar contra el capitalismo. Tiene que ver con eso, con la apropiación del espacio, con la apropiación de determinados derechos. Y me parecía que era interesante, como para ir cerrando esta idea y para continuar en otro momento, hay algo que en el capitalismo también se ha expropiado por parte de los sectores dominantes, de las empresas capitalistas, al conjunto de la población. Y vos hablabas hoy de sembramos unas lechugas, que era una rúcula en el balcón. Pero vos fijate cómo es hasta dónde hemos llegado, que si vos decís, yo tengo que plantar tomates aún en el balcón de mi casa, en un pequeño departamento o en un patiecito que tengo, capaz que no tengo ni idea cómo se hace. No, no. Hemos perdido el conocimiento común respecto a ese tipo de cosas. Tengo que googlear. Sí, con suerte lo puedes googlear y te sale más o menos, digamos. Sí, pero ahí, como hemos perdido un conocimiento común, un conocimiento histórico respecto a cómo producir alimentos, cómo producir medicamentos o digamos, utilizar lo que produce la naturaleza para curarte, digamos, no tenés necesariamente para todo ir a la farmacia y conseguir un remedio fabricado por una multinacional. Hay un montón de remedios naturales, podemos llamarlo así, que existen y que eran históricamente conocidos por nuestras abuelas, por nuestras familias, por los pueblos originarios, etcétera, que eso, ese conocimiento se ha perdido y se privatiza. Está en manos de las grandes corporaciones médicas, de los laboratorios. Que es más, privatizan el conocimiento, hasta las plantas mismas, hasta el conocimiento sobre el ADN de las plantas. Sí. Todo eso tiende a ser, el capitalismo busca privatizarlo. Ese conocimiento que es común, que es un derecho de todos, lo hemos perdido. Y es algo que también tenemos que recuperar. Está bueno eso. Aparte, digamos, de los otros derechos. Ese manejo. Ayer hicimos una actividad como comuna en la Facultad de Agronomía y había unas compañeras productoras de productos primarios, digamos, de verduras. Uh-huh. Y una de las señoras comentaba lo importante que era esto de continuar transmitiendo el saber respecto a cómo producir tus propios alimentos, digamos, a las nuevas generaciones, etcétera. Y eso es central. Sí, sí. Si no podemos recuperar como pueblo la capacidad de controlar, de saber y controlar, digamos, el conocimiento colectivo, estamos en la lona, digamos. Sí, sí, sí. Podemos recuperar muchas otras cosas, pero eso es un poder infernal, digamos, el que maneja el conocimiento sobre cómo reproducir la vida. No te lo da Wikipedia. Y no. No. No, no hay forma, la verdad que no. Y bueno, está bueno esto para seguir ampliándolo. Me gusta, me interesa la terapia alternativa, buscar terapias alternativas medicinales, ver qué otra forma o cómo plantar en nuestras casas. Podemos llamar a alguien que nos transmita sus conocimientos acá en la radio, se plante unas rúculas acá en la esquina. Y hablar, podemos llamar a la Nora. Tenemos una compañera que se dedica a la producción de productos medicinales, de plantas medicinales, etcétera.